En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sacaba un ricachón. Buenas noches. Buenas noches. Esto es... La mala reputación. Jueves 17... ¡Qué día! 17 de octubre, me acabo de dar cuenta. Igual capaz que ya pasó, ¿no? Porque no escuché nada. Solo el 17 de octubre. Bueno, el teléfono para comunicarse de mensajitos. 03544-1556-0303. Si nuestra propaganda dice que el programa empieza a las 20 horas, vamos a tener que cambiar el evidentemente no empieza a las 20 horas. Y el mail para aquellos que quieran... comentarnos algo o difundir, estamos abiertos a aquellos que necesiten y les interese difundir por el programa, es lamalarep@yahoo.com.ar. Y este programa se retransmite, bueno, esperemos que se retransmita los domingos a las 10 de la mañana, y si no están grabados los deberían estar grabados los programas en el blogspot de la radio FM Sierra Come Chingones, blogspot, no sé. Bien. Bueno, arrancamos. Como es normal, arrancamos con noticias. Como es normal, las lee Mariela. Bueno, esta tiene que ver con Tucumán. Y dice... La lucha de los estudiantes contra la militarización y los abusos sexuales en la Universidad Nacional de Tucumán. Desde hace más de un mes, los estudiantes de San Miguel de Tucumán tienen tomadas 4 facultades de la UNT, que es la Universidad Nacional, Filosofía y Letras, Psicología, Ciencias Naturales y Artes, como medida de lucha frente a una serie de abusos sexuales y violaciones que se vienen dando en las inmediaciones de esas facultades y de otras más de la misma universidad. Si bien esos abusos son una práctica sistemática, junto con el negocio de la trata y la desaparición de mujeres y niños, de los que son responsables policía y el gobierno, no olvidemos el patrullero que llevó a Marita Verón de regreso al prostíbulo cuando había logrado escaparse, ni el comisario y oficial de la comisaría 11 y la sexta que fueron denunciados hace un mes por violación y abuso. Hubo 2 hechos que desencadenaron la medida de lucha por parte de los estudiantes. El primero fue la violación de una estudiante de trabajo social en las inmediaciones de la facultad. La chica fue secuestrada por un auto donde 2 hombres la amenazaron y abusaron. Al día siguiente los estudiantes se reunieron en una asamblea masiva. Se decidió hacer cortes de calle para exigir el esclarecimiento del hecho y el boleto estudiantil gratuito, ya que uno de los problemas con el transporte es que es caro y deja a los estudiantes a unas cuadras de las facultades, por lo que tienen que atravesar a pie un parque que es donde se concentran los ataques hasta ahora conocidos. Los estudiantes exigen que ese boleto sea para todos los niveles, desde inicial hasta universitario, como también para docentes y no docentes, y además exigen que eso no implique un tarifazo, sino que lo paguen las empresas privadas de transporte que están subvencionadas al 100% por el Estado. Lo que hizo el gobierno fue llenar de policías la zona. La Facultad de Filosofía y Letras está rodeada de uniformes afuera y de policías de civil adentro, que se dedican a vigilar a los estudiantes. La de medicina está militarizada, los estudiantes solo pueden entrar por el garage y mostrando la libreta. Los de cine tienen prohibida la entrada al Canal 10, que es el lugar donde cursan. En odontología pusieron 64 cámaras y en la quinta agronómica pusieron más de 100 efectivos, además de que la gestión amenazó con desalojar y reprimir un festival que los estudiantes hicieron para apoyar la toma. Todas estas medidas, por supuesto, profundizaron el desamparo de los estudiantes que tuvieron que organizarse entre ellos para no circular solos por ningún lado, ya que son permanentemente amenazados y hostigados por la policía. Al poco tiempo de ocurrido lo de la chica de trabajo social, otra estudiante fue atacada en odontología, pero la policía y el secretario de Seguridad Provincial, Hofer, lo desmintieron y la fueron a buscar a la chica a la casa y la forzaron a retirar la denuncia, a pesar de que el médico ya había la había revisado y había constatado la violación. Ante esta situación, los estudiantes decidieron tomar las facultades. El plan de lucha continúa, agregándose a la exigencia del boleto la declaración de emergencia en violencia sexual y doméstica y presupuesto para los comedores estudiantiles que se están empezando a autogestionar. Durante la toma, los estudiantes no solo tuvieron que lidiar con los proyectos propuestos por los consejeros de la Cámpora y Franja Morada, que pretendían pasar por encima a la Asamblea y proponer un tarifazo para concretar lo del boleto, y por otro, un comedor estudiantil sin el control estudiantil. La respuesta del gobierno fue poner más policías en las facultades, con lo cual están aumentando los hostigamientos a los estudiantes y sobre todo a las estudiantes, que son aquellas a quienes tratan de amedrentar con amenazas de abusos y violaciones. Mientras la Federación Universitaria Tucumana sería arregla con el rectorado en la mesa chica cómo van a negociar las reivindicaciones de los estudiantes, estos siguen organizándose en las facultades y siguen saliendo a la calle a exigir la desmilitarización de la UNT, el boleto estudiantil y presupuesto para el comedor estudiantil bajo el control de los estudiantes. Bueno, este artículo es de Correpi y desde Correpi dicen apoyan la lucha de los compañeros tucumanos y volvemos a decir que son precisamente aquellos que dicen están para cuidarnos o hacer justicia, los que manejan el negocio de la trata, los que controlan el negocio del robo y la droga, los que abusan y violan mujeres y matan un pibe por día. No le podemos pedir al Estado que nos proteja de la violencia que él mismo administra y genera. Inseguridad es la policía en las calles, bueno, acá también en las facultades. Nosotros queríamos comentar un poquito, ¿no?, algo de esta noticia, porque como la primera sensación puede ser que ante protestar por hechos de inseguridad, casi parecía como que podría haber sido un pedido, claro. Y esta es la respuesta, bueno, capaz que es comprobar esto, que es peor, que están más amedrentados todavía, se tienen que cuidar más. Digo que capaz que es un aprendizaje que el de organizarse ellos sin pedirles, y bueno, y como dice acá esto de, como dice acá también la Correpi, esto de casi como un absurdo pedirle la protección o pedirle esto a los mismos que te lo generan, ¿no es cierto? Esto en cuanto a Tucumán. Bueno, ahora en esta oportunidad yo también voy a leer una noticia. Es acerca de los presos de Corral de Bustos. Se cumplieron 9 días de acampe frente a la Casa de Córdoba en Buenos Aires, Callao al 350, en reclamo de la libertad de estos 6 presos de Corral de Bustos. Recordando, historiando este asunto, el 4 de diciembre del 2006, unos 2.000 vecinos de este pueblo, a partir de un episodio de un asesinato y violación de una nena, que viene a sumar muchísimos otros de mucha impunidad, bueno, la gente se desbordó, el desencadenante fue este, ¿no? Pero y bueno, en este desborde y en la indignación, fue incendiado el juzgado, el auto del juez y varios policías heridos y vecinos también heridos. La represión fue inmediatamente muy violenta con gendarmería. Después se desencadenó una caza de brujas, ¿no?, en el pueblo, con 40 detenidos, con apremios de todo tipo, con torturas, y el proceso es una causa de las armadas, ¿no?, de las que se, con muchas irregularidades. Porque están procesados. Claro. Ahora es increíble porque ellos están procesados por estos, por los daños ocasionados. Claro. Bueno, y recordar acá, abreviando un poco la noticia de este artículo, esta localidad tiene 12.000 habitantes y es como habitual o muy visible el manejo de los grupos políticos judiciales en las cuestiones del narcotráfico, en la trata, ¿no? Entonces, la consecuencia fue esta. Y bueno, acá están los 6 que están presos. Claro, sí. Hay más detenidos igual, pero... Hay muchos procesados o con causas que son diferentes, ¿no? Que no requieren... Muchos, claro. Sí, creo que 2 zafaron nomás de todo lo que... A estos 6 presos directamente, bueno, son Víctor Barbero, que es abogado, Omar Pasquini, periodista, fueron condenados a 7 años de prisión por considerarlos instigadores de la quema de los tribunales, a Rubén Omar Asturillo, que es maestro pastelero, y a José Guayanes, que es albañil, 5 años de prisión efectiva por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de daño calificado e incendio, a Juan Marcelo Farías, jornalero, y a Horacio Esteban Guayanes, albañil, por el delito de incendio, a 5 años de prisión. Bueno, están todos en la cárcel en el penal de Villa María. Y bueno, son castigos ejemplificadores, ¿no? Para aquellos que se atreven a cuestionar al poder. En esta cárcel, además, bueno, de lo que sufren, como decía, hay denuncias de ellos por apremios, torturas, etcétera, son sometidos a un trabajo de esclavo también. Y bueno, acá llaman a acompañar. Sí, el trabajo esclavo es como debe suceder siempre, que trabajan, claro, por 2 pesos. Exacto. Claro. Por 2 pesos reales, ¿no? Reales, no, sí, literalmente, no, claro, claro. Sí, hace en la campe de ella tiene, ¿cuánto? 10 días, ¿no? Sí, acá hasta la que levantamos esto, 9 días. ¿No? Claro. Bueno, y acá otra, una reseña breve, ¿no?, de lo del desalojo en Río Gallegos, efectuado, el desalojo de familias que estaban en un, instalándose en un predio del plan Procrear, fueron reprimidos, la novedad, digamos, que a nosotros no nos parece una novedad, pero acá está indicado así, que el ejército fue el que reprimió directamente a la gente. Acá lo pone como que desde el inicio de la democracia, nos parece que esto, no sé las distinciones, claro, capaz que gendarmería no es ejército, no sé cuáles son las diferencias. Sí, lo que se ve venir en estas cuestiones es que aceitan y bueno, hacen más frecuentes la intervención de los uniformados de todos los colores, claro, ¿no?, de los que tienen más poderes probablemente, porque para los conflictos sociales, ¿no? Acá dice, este hecho se enmarca en una política oficial de saturación de los barrios con gendarmes y prefectos y la designación de tipos más ligados a lo que se conoce como mano dura en cargos, qué sé yo, como Alejandro Granados en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, o César Milani, bueno, uh-huh, y una tendencia que se ve de sí, de levantar un discurso un poco más de por otro lado, ¿no? De la inseguridad y de las soluciones sí, que tengan que ver con la represión, ¿no? Sí, lo sumé a lo electoral, digamos, quise hacer eso, no sé si se entendió, ¿no? No, ¿cómo? Perdón. No, que estaba pensando en la... En estos movimientos. En Insaurralde, en qué sé yo, en toda esta cuestión de que desde el kirchnerismo eran temas más que se trataban de otra manera, los de la inseguridad, lo sumé a eso. Claro, ¿no? Está bien, sí, que por lo sí que suman la inseguridad. Pero ahora lo electoral por un lado y por otro lado, claro, llega un momento en que hay que mostrarse así porque si no... No es real, digamos, explota todo y ¿qué van a hacer? Van a reprimir, obvio. Bueno, no sé si fui tan bueno como vos para leer noticias o comentarlas. Espectacular. Pero, bueno. Espectacular con tu flores. Preciosa voz. Gracias, vamos Mariel. Un tema. Vamos a escuchar un tema. Escuchábamos ausencia. Y yo me quedé pensando un poco en estas cosas de lo que decía recién Pablo, este tema de que son juzgados los de Corral de Bustos por, digamos, ellos estaban en contra de la impunidad y de como víctimas y terminan siendo juzgados y condenados, ¿no es cierto? Y está el tema de que escuché hace poquito en un programa de radio de la empresa Chevron en Ecuador, que fue, o sea, las comunidades de Ecuador, no sé si el país, no sé, pero las comunidades le han hecho como un juicio que perdió Chevron. Un juicio, no sé, millonario, por supuesto, igual que lo pierde después de haber arruinado pueblos enteros, ¿no? Que ya no tienen vuelta esos lugares. Ahora Chevron dio vuelta a la cuestión y les hace un juicio a estas comunidades. Comunidades indígenas, ¿no? Sí, de campesinas indígenas. Del Ecuador, Un juicio por mafiosos, o sea, con esos términos, y bueno, y no sé qué otras cuestiones, pero de una cosa de locos realmente, ¿no? Y bueno, mira, también escuchaba en la radio, no tiene que ver con este tema, sino tiene que ver cómo hacen lo que quieren, ¿no? Los que tienen poder. con respecto a la represión, creo que era la represión del Borda, que hay una de las personas que fue reprimida es acusada por una policía que se quebró el dedo. O sea, ella le pega y se quiebra el dedo en ese acto. Es increíble. Él ahora está como acusado. No sé, como cada vez hay menos filtro y bueno, igual es lo mejor que nos puede pasar también, porque es increíble, qué sé yo, pero es lo único que por ahí nos puede hacer reaccionar, ¿no? Menos filtro de un lado, menos filtro del otro, capaz. Y bueno, siguiendo un poco, vamos a ir al Chaco, al impenetrable. En realidad esto tiene que ver con una nota que dio Agustín, que es de la comunidad Huichi, Palmar Largo, de la provincia, de Formosa igual, que anduvo por el acampe de Malvinas Argentinas y que fue a solidarizarse con la lucha de la Asamblea de Malvinas en contra de Monsanto, y hizo una entrevista y él contó que en la zona donde está asentada su comunidad hay tres grandes empresas: Gran Tierra una, Gran Chaco otra y Monsanto. Estas empresas están detrás de los grandes desmontes de la zona que perjudican gravemente a las comunidades de los pueblos originarios que viven del monte y se encuentran cerca de donde están estas empresas. Contaba también que Monsanto hace el trabajo de los desmontes, como el desmonte es el paso previo para extender el cultivo de la soja, ¿no es cierto? Y él cuenta el proceso de esta manera. Dice que hace pocos años venimos denunciándolos porque ellos desmontan. Primero pasan con los aviones tirando agroquímicos en el aire y después pasan con las topadoras. Los agroquímicos los arrojaban para debilitar los quebrachos colorados, porque las topadoras solas no pueden derribarlos. Lo usan sobre el Monte Virgen para después pasar la topadora. La vida cotidiana y la salud de las comunidades del impenetrable chaqueño ha sido severamente afectada. Muchos de los hermanos de la comunidad cazan en el monte y la empresa tira desde el aire, no importa si hay gente o animales. Cuando alguien va a cazar, a veces vuelve, a veces no. Siempre mueren en las quintas, cerca de los desmontes. Por eso la gente tiene miedo y no quiere salir a cazar por donde están desmontando, pero como hay animales, tienen que ir a buscar animales para comer, para dar a su familia. También en los niños está el problema de la piel y de la falta de aire. Bueno, el interés principal de los desmontes es la siembra de la soja, la mano de obra que se utilizará, la de las propias comunidades de la zona, toman gente de la comunidad para trabajar. A veces llevan dos colectivos llenos, alrededor de 70 personas van a trabajar, a veces les pagan, a veces no. No importa la edad, pueden tener 12 años, hay chicos que bueno, dice sin los documentos, ¿no? Como que la verdad no importa la edad, y los hacen pasar igual a trabajar. Pero a pesar del miedo, las comunidades vienen impulsando acciones de resistencia como protestas, y si no obtienen, y presentaciones ante el gobierno, que si no obtienen respuesta cortan la ruta. Bueno, la respuesta del Estado, como venimos diciendo, repitiendo una mecánica que se observa a lo largo y ancho del país y del mundo y de todos los estados, es la criminalización de la protesta y de los referentes más importantes de las zonas afectadas. Por ejemplo, el cacique de la comunidad en la que vive Agustín tiene iniciadas alrededor de 10 causas en la justicia federal. él siempre reclama y el gobierno lo persigue solo a él porque es el cacique que se anima a expresar las cosas que hace la empresa. También Agustín está procesado en alrededor de 7 causas. Siempre me llaman a declarar, dice, porque yo siempre defiendo a mi comunidad. Bueno, otras situaciones también. Claro, que no son conocidas y indican un crimen que está desparramado en todas las medidas más visibles o no, más. Pero bueno, es una lógica de. Sí, absolutamente. De esto, qué sé yo. La sí, es la lógica de todo esto. No, me quedé pensando en otro programa de radio la otra vez, ya la semana pasada, igual, cuando se relativizó la importancia también de Monsanto, ante una comparación de una persona de por qué la consulta popular. El tema era la consulta y una dijo, ¿y qué pasa? Si la consulta da que si se quiere, lo aceptamos, ¿va a pasar a ser bueno? No, y dijo, un torturador es un torturador de siempre, digamos, un asesino es un asesino siempre. Y en el programa de Radio Nacional lo relativizaron la cuestión y la distanciaron, como que era otra cosa, que esto es una posibilidad. Y a mí me sorprendió y pensaba, ¿cómo? No. Está en juego la vida, la gente se está enfermando, la gente se está muriendo porque ya se ha muerto, y acá tenemos más datos y encima se los está se los mata de enfermedades y en la cárcel, porque al protestar, como si eso hiciera más que suficiente para la gravedad, ¿no? De tomarlo en serio, absolutamente en serio. Bueno, cuando cumpla los 80, me pondré calzones rojos y sandalias satinadas y saldré por las iglesias a reírme de las mochas, a escupirles el mandado. Cuando cumpla los 80 y me robe las limosnas de la iglesia de la esquina y me tire al monaguillo en mitad del evangelio, y que venga nuestro reino, venga, venga, venga, sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero los 80 voy a ser un mal ejemplo, me voy a meter al templo a gritarle a Torquemada, vete mucho a la chingada, y agarrada de una vela en la punta del altar yo se los voy a enseñar. Sí, será mi herencia unos calzones rojos, un montón de santos rotos y el condón del monaguillo. Sí, seré una vieja loca, vieja escupe curas, vieja puta desalmada, vieja, pero no pendeja. Bueno, el tema que pasó lo eligió Mariela, Liliana Felipe. no sé cómo se llama el tema, cuando cumple 80 años. Ahí está. Y antes habíamos escuchado a Roberto Varela, el tango que se escuchaba en una guitarra. Bueno, no, ahora... No sé, hay novedades de la Campe que siguen ahí. Novedades no vi. Ah. Simplemente, bueno. Convocatorias. ¿Vos tenés alguna cosa? La máquina la tenés vos. Sí, pero... Convocatorias, creo que este sábado hay una actividad. Están tratando, me parece, de hacer actividades todos los días. Hay unos talleres. Hay unos talleres el sábado, eso es. Bueno, y por supuesto necesitan que vaya la gente, que apoye, comida, como lo de siempre, porque ellos siguen ahí, siguen sosteniendo el bloqueo. Bueno, habían iniciado cuando estuve allá, era el primer día donde inauguraron con un maíz que trajo uno de ellos, una huerta que iban a hacer en el momento. Bueno, ojalá esté funcionando el asunto. No, y ahora íbamos a pasar a los internacionales. Bueno, el 15 de octubre hubo en Río de Janeiro, Brasil, una marcha convocada por docentes y profesores. Esta marcha se da en el marco de una huelga que empezó en agosto y que está dentro de, o sea, no es un hecho aislado, está dentro de todas las revueltas que se generaron en el mes de junio en Brasil y que aunque hayan ido bajando sus decibeles o apaciguando aparentemente, no cesaron. Bueno, en esta marcha hubo una gran represión con 195 detenidos, de los cuales 84 siguen detenidos. Pero bueno, por el otro lado tuvo las características que vienen teniendo también de grupos de gente, ¿no? Como decíamos, así como en Grecia o como en Turquía, que han sido más conocidos. Que profundizan los reclamos y los pasan de ser reclamos a un cuestionamiento un poco más profundo, ¿no? Sí, del sistema, todo. Claro. Que son grupos muy organizados, pero que no obedecen a estructuras jerárquicas, así que también desconciertan porque hacen difícil las negociaciones y es que claro, no quieren negociar. Ellos, la idea de ellos, claro, no pasa por negociar, claro, absolutamente nada. Atacan directamente, son grupos de acción directa, que van directamente a las empresas que manejan los capitales, claro, a las instituciones. Lo que represente el poder en general, ¿no? Claro. Económico. Bueno, son grupos anarquistas. Y, bueno, no sé, una frase linda que decía uno de ellos, que nos gustó. Nos gustó, no es linda, sino más que lógica en este mundo de cosas tan enmarañadas que es tan lejos de lo que, la verdad, de lo que para mí sería lo lógico, qué sé yo. No vamos a pedir autorización para resistir. Resistiremos. Parece que eso... Bueno, pasamos a un tema musical. Keeps me well now. breeze all the while, looking for a notice, bide my time. Tema que pasó es de The Outers, Showgirl, el disco New Wave, y este programa termina rápidamente. Sí, fue breve, pero no siempre lo fue, si breve dos veces fue. Quizás sea breve y no tan bueno. Nos despedimos con un abrazo a todos los que quieran ser abrazados. Y bueno, nada, esperamos vernos el próximo jueves preelectoral. Bueno, y el tema que sigue es de los Pijamas Verdes, del disco Caja de Secretos, y el tema es Katy se va o Katy se fue, casi como nosotros. Que disfruten el tema. Adiós.